el Real Madrid, y eso también estaría bueno, que el Chapu tenga la participación que se merece. Y, no, y ojalá llegue a la final. Sí, ojalá sea el campeón y ojalá se retire con un título, pero no porque no tenga ganas o porque diga, oh, mirá, son los últimos partidos, porque realmente yo creo que se lo merece. Yo creo que con los que él está peleando por ahí la posición o el puesto, o que por ahí le sacan minutos, no creo que aporten mucho más que él en muchos de los partidos, y el Chapu ha sido decisivo en grandes pasajes de lo que fue la Liga CB y también la Euroliga para el equipo del Real Madrid. Un Chapu Noceni que se retira en plenitud, un Chapu Noceni que no hace falta que lo diga yo, lo vemos y lo demuestra en cada uno de los partidos, está entero y podría seguir jugando otra temporada más. De hecho, el Real Madrid le hizo un ofrecimiento para poder seguir una temporada más, y también un equipo importante del básquetbol europeo le hizo una muy buena oferta para poder tenerlo en su fila, y el Chapu dijo no, será el final de su carrera, estos últimos partidos, y vamos a tener la oportunidad de verlo en la pantalla de Fox Sports con Matías Traversa y con Pablo Borsucci. También vamos a poder seguir atentamente las finales de otro argentino, que es Daniel Ure. Así es, que tuvo un gran partido para la victoria de Paulistano, que arrancó ganándole al Bauru de Stefano Pierotti, y que la serie continúa el día viernes. Pero si querés volvemos a nuestra tierra, porque ya tenemos en comunicación telefónica a Enzo Ruiz, de Quilmes de Mar del Plata. Bueno, vamos a hablar con Encito Ruiz. ¿Cómo te va, canastero? ¿Qué decís? ¿Cómo va, gente? ¿Todo bien? Buen día. Buen día. Bueno, imagino que contento, cansado. Estabas con algunas contusiones en una de las piernas. La serie estaba 2-0 abajo. Pasó algo con algunos problemitas en la espalda. Pero la verdad que jugaron dos partidos muy buenos de local. Mendoza la rompió toda. Y Quilmes fuerza un quinto partido. Y ahora en un quinto partido puede pasar de todo, ¿no, Enzo? Así es, sí, tal cual. Creo que teníamos de Bahía Blanca nosotros con una sensación muy amarga de lo que había sido tanto el primero y el segundo partido, y nada, queríamos forzar ese quinto. Sabíamos que iba a ser muy difícil, y bueno, ayer también en un gran partido de Luca, como decís vos, creo que se dio todo, porque al principio se había puesto muy difícil, tenemos una desventaja grande, y bueno, sacamos a lo que no podemos hacer con táctica, lo hicimos con doblegando fuerzas, yendo todo para adelante, y bueno, pudimos sacar un gran triunfo que nos llevó al quinto partido. A ver, así lo damos con Sebastián Uranga, y un poco lo que nos dijo Sebastián Uranga en la previa del partido de anoche, medio que se dio. Yo la verdad, cuando terminó la nota, hablé después con Sebastián en la cancha y le dije, ¿será tan así que si entran con energía lo pueden dar vuelta? Porque fue tanta la diferencia que hubo en la bombonerita entre Boca y Echagüe que vos decís, no, es imposible que pasen estas cosas. Evidentemente algo psicológico los playoffs tienen, porque no puede ser de los 40 puntos del primer partido y esa producción que tuvieron en Bahía en el televisado, donde apenas llegaron a los 50 puntos, a ganarle dos juegos de forma consecutiva, hay un abismo. Entonces yo, la pregunta es, ¿por dónde pasa esa recuperación o esa confianza para dar vuelta un resultado, pero no solamente por el resultado, sino por el juego en sí? Porque la diferencia de aquel primer partido fue abismal, parecían dos equipos de diferente categoría. Sí, totalmente. Ese primer partido nuestro fue fatídico, creo que no plasmamos nada de lo que teníamos pensado hacer, y esos chicos juegan muy bien al básquet y nos sacaron de la cancha, pero tempranísimo. Y bueno, te vuelvo a repetir, creo que nos mentalizamos, queríamos sacar esa imagen, más allá que lo podíamos hacer, y en los dos partidos acá pasó lo mismo, por ahí empezar un poco de atrás y ir llevándola, remándola, y cuando veíamos que se podía hacer, era no bajar los brazos, pasa por la cabeza también, y de no entregarse. Nosotros sabíamos que ni bien tengamos esa racha positiva durante el partido, había que aprovecharla, era la manera de acercarnos y de pasar al frente en el marcador, y bueno, creo que eso también nos potenció muchísimo. podríamos estar cansados, podríamos poder haber muchos factores, pero bueno, los playoffs son un torneo aparte, creo yo, calculo, y te pasará a todos. Cada partido es un partido diferente, se sacan fuerzas donde no hay, y bueno, nos tocó a nosotros acá anoche. Santi. Enzo, también hay que decir que, como hablábamos ayer con Uranga, las localías son importantes, y ustedes realmente encontraron una buena localía en el polideportivo, si bien no es el Once Unidos. Se han hecho muy fuertes esta temporada. ¿Cuál crees que es la clave de eso? Y sí, bueno, también comparto con vos el tema de las localías. Nosotros teníamos, por cómo se dio la temporada, cómo empezó, sabemos que tenemos que ganar la mayor cantidad de partido local, ¿no? Y nos sentimos muy cómodos estando ahí, jugando nuestros juegos, una cancha grande para poder correr y todo eso, y nos fuimos sintiendo bastante cómodos en eso, y bueno, anoche también la gente y todo lo que acompaña, eso uno lo motiva muchísimo. Creo que eso fue uno de los factores también. Bueno, era partido decisivo el día jueves, televisado nuevamente, ¿no? Por Tays Sports. ¿Cómo se plantea? ¿Cómo llegan? ¿Va a ser igual que el primero? ¿Va a ser parecido a los que ustedes tuvieron en Mar del Plata? Trataremos de que no sea igual que el primero. Ojalá. Sí, ¿no? Eso es fundamental. Sí. Hágalo por nosotros, aunque sea. Sí. No, la verdad es que ese primer partido que vuelvo a repetir nos marcó muchísimo, y no queríamos que vuelva a pasar, y bueno, trataremos de que, o sea, sí, bueno, va a ser un partido, calculo que trabado, los dos equipos por ahí un poco más cansados nosotros que ellos, calculo, pero bueno, es un quinto partido, hay que, puede pasar cualquier cosa, como lo dijiste, y lo tenemos que ir a pelear igual, plantearemos algunas cosas nuevas, seguramente, principalmente tratar de alejar del aro, digamos, a Lucio Rodrigo y Anthony Johnson, que son fundamentales para ello, y calculo que eso será lo principal que Javier haría hincapié para este quinto partido. ¿Se viene el equipo de los milagros? Teniendo en cuenta, ¿cómo?, que jugaron la liga casi de última, pensaban más en el playoff que en los playoffs, y entraron en lugar de obras a último momento. ¿Se viene el Quilmes de los Milagros el día jueves? Y ojalá que sí. Yo creo que nosotros tenemos ganas de que así sea, y tenemos ganas de más. Así que iremos por eso, seguramente. Enzo, otra de las claves, creo yo, corregime si estoy equivocado, que en el primer partido no lo hicieron, es permitirle correr rápidamente a Bahía, ¿no? Cambiándole ataque por ataque. Lo más sensato por ahí es dormir un poco la pelota, bajarle el ritmo para que esos chicos que son tan veloces no puedan tomar tantas decisiones y puedan tener tantas posiciones como a ellos les gusta, ¿no? Sí, tal cual. En el primer partido, en la desesperación nuestra de querer acercarnos, no hacíamos más que beneficiar en su juego, cambiar de bola por bola, y ellos corriendo son donde más cómodos se sienten, y pasa por eso también, le llevó lo malo al 5 contra 5, de controlar a sus hombres, y bueno, trataremos de hacer eso nuevamente en este último partido. Claro. Bueno, llegan con todos los soldados en orden, ¿no? Sí, o sea, sacando la lesión de Diego Cavaco, que lo dejó afuera, estamos todos. Sí, Cavaco y Sassimori, ¿no? Exacto, sí. Son los dos que, bueno, todavía siguen resentidos de sus lesiones. Así que lo demás con alguno que otro dolor, pero vamos a estar. ¿Cuándo parten para Bahía? No, mira, todavía no pasaron horarios, pero calculo que mañana estaremos saliendo para allá. Mañana sale para allá. Bueno, perfecto. Bueno, contento con la temporada, ¿no? Porque la verdad que hicieron una gran temporada hasta acá. Sí, muy contento. Ahí recién decían que usted se armó el equipo. A priori, al principio de la temporada, era Quilmes capaz que no era pensado pensar en un playoff, llegar en un playoff, y hoy estamos acá peleando de igual con un gran equipo como lo es Bahía, y estamos más que contentos, así que existe la posibilidad de seguir escalando, de seguir buscando jugar por el título y bueno, tenemos este quinto partido, lo vamos a aprovechar y por qué no dar el golpe. Enzo, te mando un abrazo enorme, gracias por el contacto, nos estamos viendo en Bahía, Dios mediante, dale. Dale, Fabio, un abrazo. Chau, chau. Abrazo para vos. Bueno, gran victoria de Quilmes en la noche de ayer, el equipo de Quilmes.